Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Bien, ¿a usted? Yo bien. Yo también, por ahora bien. Bueno, estamos acá como todos los miércoles de 8 a 10 de la noche. Parece que no me estoy escuchando, yo no me escuchaba, pero bueno, supuse que estaba bien. Está bueno, estaba hablando José solo, para nosotros únicamente. Sí. Sí. Claro, vamos a dificultar este. Hola, ahora sí me escucho. Estamos fuerte y claro. Muy bien. Ese es uno de los cables malos. Sí. En realidad. Bueno. Tengo malos de que es malo así. Y me lo dieron a mí, muchas gracias. Para el invitado que haya que electrocutar en caso de emergencia. Bueno, ya sabemos los invitados que los estamos viendo no se van a sentar en este micrófono. Bueno, decía, no se me llegó a escuchar, pero decía que es una nueva emisión del Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de la Radio. Como siempre vamos a tratar de ahondar en esto de la comunicación alternativa, a ver de qué se trata esto. ¿No? Sí, como vamos a tratar de hablar de eso, la comunicación alternativa, y ver un poco si hablamos también de música alternativa, ¿no? Que estábamos charlando recién. Dale. Ver cómo son, qué es lo que uno puede hacer como músico. Buenísimo, sí, está bueno porque está bueno de difundir, porque hay muchos por ahí que no conocen el tema y está bueno saber que hay otras opciones, no es solo registrar tu música y venderla, sino que hay otras maneras de difundirla, darte a conocer y que la gente sepa cuál es tu arte. Claro, es exactamente aprovechando los medios que hay ahora con todo internet y eso, que hay muchas maneras de difundirse, ¿no es cierto? No solamente a través de la tele, querida. Perfecto. ¿Hacemos la venta de lo que es el programa de hoy? Dale. Bueno, vamos a estar ahora en esta primera hora, en un ratito nomás. Ya llegaron los chicos con la gente del taller de encuadernación. Que funciona en el Centro Cultural de IMPA. Mirá. Vamos a charlar un poquito de qué se trata esto. ¿Qué cantidad de cosas que hay en IMPA? Sí, ciudad cultural, ¿no? Por eso se llama así. Sí. Qué increíble. Barrio. Increíble. Cabe recordar que el que quiera acercarse, por supuesto, a ver qué es lo que hay acá en IMPA, qué funciona, por ejemplo, nosotros, hablando de ese espacio, sí. Que quiera acercarse a nosotros, siempre hace falta una mano. ¿Y a dónde se tiene que acercar? A IMPA, que es en Querán 10, al... 4290. Muy bien. Cuarto piso por escalera, sufriendo un ratito, pero acá estamos esperándolos con mate para bajar un poco la agitación. Eso para ver. Querán 10 entre Pringles y Rawson. Si se ubican más fácil... Por ahí la dirección no dice tanto, pero entre qué calle y qué calle aclara un poco más. Así es. El cuarto piso para subir a la radio, pero hay otro montón de cosas que pueden hacer acá en IMPA. Como por ejemplo, no te quiero meter en presión, pero te pregunto. No, bueno, funcionan un montón de espacios, o sea, funciona desde un bachillerato popular, la universidad, un espacio de salud, bueno, desde ya el centro cultural con millones de actividades. Y el mejor de todos. Estoy exagerando, pero. Y el mejor de todos, Radio Semilla, por supuesto. Radio Semilla, ¿no? Sí, un canal de tele, Barricada TV también. No, hay un montón de cosas que se pueden hacer acá. Acérquense, chusmen, entren a Facebook, Google y todas esas cosas. Y hablando de eso, Facebook, Google y todo eso, ¿cómo hacemos para que nuestros oyentes y oyentas se comuniquen con nosotros? Ah, que se la arreglen. Subiendo los cuatro pisos por escalera. Y además, que el se la arreglen. Bueno, veo que hoy vamos a tener un programita de esos. Estamos en Facebook, por supuesto. ¿En Facebook? ¿Cuál es el Facebook de la radio? Semilla Radio. Semilla Radiodifusión Comunitaria. Ahí. Semilla Radio para ponerle like. No, Radio Semilla. Barra Semilla Radio y entras sin problema. Ah, ¿sí? Ah, bueno, no sabía eso. Yo siempre busqué por Radio Semilla. Bueno, ahí le ponen me gusta y ya están. Ya están comunicados con todas las cosas que difundimos desde la radio. Y si no, si quieren a la vieja usanza mandar un correo electrónico, que ya es viejo, es contacto@radiosemilla.com.ar. Mirá. Y les tiro la primicia al aire. ¿Qué? Ya hoy, por... Tenemos WhatsApp. No sé cuánta, no sé qué número de vez, pero me confirmaron que prontamente vamos a tener un número de teléfono para que nuestros oyentes y oyentas se puedan comunicar con la radio. ¿Teléfono de línea? Teléfono de línea. 0600 Semilla. Sí, creo que vamos a ganar unos mangos con eso. No, perdón. Eso no se dice. Bueno, no sé si notaron los que habitualmente escuchan el programa, que hay como demasiadas voces masculinas acá. Sí, un omelette gigante vamos a hacer. Sí, exactamente. ¿Qué pasó? A ver si logramos alguna voz femenina que aporte a esto. Hola. Hola. Qué humor arrancamos. Buenas. ¿Cómo le va? Buenas, señora operadora. Bien, está extrañando a mi compañera. Sí, le mandamos un beso. Siento grande. Un poco invadida. A la habitué de este programa, Gaby, que no pudo venir hoy, estaba con algún trabajito que hacer y no pudo venir. Le mandamos un beso, creo que nos está escuchando. Espero, lo mínimo que puedo hacer es escucharnos y aportar desde las redes sociales o desde donde pueda a la... ¿Cómo se dice? Al programa. Al programa, exactamente. Bueno, va dedicado a ella y a todos los que no pudieron venir. ¿Qué va a dedicar? ¿El programa entero? Todo el programa. O alguna canción. También, todas las canciones, bueno, todas las canciones van a estar dedicadas a ella. ¿Qué será lo que dicen las canciones? No, eso es lo que preocupa. Vamos a ver qué toca. No sé, las manos de nuestra operadora dirán. Bueno, hablando de canciones, si les parece, podemos hacer un pequeño cortecito en este Flor de Semilla, vamos a unas canciones y después ya volvemos con los chicos del taller. Dale. We'll be right back. Escuchá Conciencia de Liberación los viernes de 17 a 19 por Radio Semilla. ¿Querés formar parte de Radio Semilla? Podés participar de muchas maneras. Haciendo un programa o sumándote a alguno. Compartiendo la música que te gusta. Operando o aprendiendo a operar. Trayendo noticias o historias del barrio. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. De la forma que quieras. O de la forma que quieras. La luz de aire dice que volvimos. ¿Es así, señora operadora? Bueno, estamos acá en el segundo bloque de Flor de Semilla. Ya llegaron los compañeros. Debo hacer un mea culpa. Dije que eran los compas del taller de encuadernación. Y en realidad es mitad, ¿no? Porque bueno, uno sí es del taller de encuadernación, pero el otro compa es viene como estudiante del profesorado de lengua y literatura que se dicta justamente acá en la Universidad de IMPA. En realidad los dos son del profesorado, ¿no? También. Uh-huh. Exactamente. Así que bueno, nos estaban comentando que a lo mejor tienen ganas de empezar un programa. Como siempre, la gente que viene los comprometemos al aire, así que seguramente lo van a tener que hacer. Pero bueno, podemos empezar a charlar un rato de... No del programa, eso lo vemos después, pero sí de las actividades que están haciendo ustedes acá en IMPA. Bueno. ¿Querés contarnos? No sé, ¿quieren empezar por lo del profesorado? Dale, sí. Dale. Vamos por ahí. Yo soy Sebastián, empecé este año en la Universidad de los Trabajadores, en el profesorado de Lengua y Literatura, donde compartimos con Mariano. Y la verdad que es un espacio que en el que me pude hallar por primera vez en la educación. Es algo raro eso que pasa, ¿no? Que sea en una fábrica y demás, le sumó espíritu y comodidad de alguna manera también por la gente que lo compone, por la mirada que se le da ante tanto de la educación como de los temas en sí que tratamos. La verdad que es un espacio bárbaro, ¿sí? Y yo conocí IMPA desde ahí, había venido, pero conocí IMPA como actividad desde la universidad. Comentaba recién que te sentías como ahora recién en este espacio. ¿Previamente ya habías estado estudiando otra cosa en otro lado? Sí, pasé por la UBA, me pasé por casi todo lo que es social. Un cuatrimestre en cada lugar, de a poquito, y no llegué a ningún lado. Y después hice también periodismo en T, en un terciario privado. Que sí, terminé, era chiquito, en ese sentido era cómodo. Y estaba muy relacionado con algo que yo efectivamente quería hacer, y siempre, digamos, tenía esa fija, así que lo terminé, por ahí fui, y acá me tengo fe. Y digamos, ¿te acercaste, digamos, con un interés más en la docencia, o te interesó más la perspectiva que le dan, que es orientación en educación popular? O sea, si bien sigue siendo docencia, pero digamos, la pregunta es si era específicamente la claro. docencia en general o te interesó la perspectiva que le daban. Yo había dado clases particulares de castellano, o sea, de lengua y literatura, como una forma de sobrevivir en su momento, era algo en lo que me veía bien y me animé, clases particulares. Me sirvió 2 años para sobrevivir de eso y después estuve girando un poco sin rumbo, pero encontré en... Me reencontré con amigos que son docentes y la verdad que me encarrilaron por ahí. Mi idea tiene que ver con enseñar comunicación, pero también lengua y literatura. Antes nosotros estábamos comentando que bueno, justamente que la gente que se acerque, ¿no?, a este espacio para conocernos. Y bueno, en este caso te quería preguntar, vos cómo llegaste después de pasar por tantas carreras por UBA y demás, así privadas, ¿cómo es que llegaste puntualmente a IMPA? ¿Tu experiencia particular cómo fue? Uno de mis amigos... docentes, con uno de los docentes con los que vivo también, me comentó que había escuchado de oído que se habían abierto profesorados en IMPA. Compartíamos esa incomodidad de la UBA, sobre todo de una universidad tan grande y tan como burocrática, y se imaginó que me tuvo fe, digamos. Podías encasillar más acá, digamos. Claro, sí. y la pegó. Me animé, yo estaba dudando entre seguir, cuando me enteré de los profesorados, entre el profesorado de lengua y literatura, o también estudiar cine en Avellaneda, una facultad pública, y estuve dudando hasta el último momento y me terminé tirando por acá. Así que llegué, sí. Bueno, buenísimo. ¿Nos querés contar vos un poco tu experiencia también con el profesorado? Bueno, como decía Seba, somos compañeros de ese profesorado de lengua y literatura. Mi historia con IMPA por ahí es un poquito más, más vieja, porque conocí al espacio... Contanos. Desde hace años, unos años después de que se recuperó. También, como Sebastián, tenía unos amigos que eran profesores del Bachi en la época primera, hasta el 2005 estuvieron ellos, incluso antes que estuviera oficializado. Y bueno, es re loco porque tenemos como historias parecidas. También esos amigos me instaron a que me pusiera las pilas y me acercara para terminar el secundario, que era como una especie de deuda que yo tenía. También por motivos similares a los de Sebastián, que siempre me había parecido la escuela normal, ¿no? Como expulsiva para mí. Y siempre terminaba abandonando, qué sé yo, o sea, no. Sentía como más el autoritarismo de la escuela tradicional que otras personas, quizás. Y bueno, fui por otros rumbos, como educándome por otros lados. Hasta que, bueno, surgió esto de los baches, que yo no, la verdad que no lo conocía, y sí lo conocí por estos amigos profes. Me acerqué en el 2000, acá en IMPA en el 2011. Ya había hecho una experiencia en Chilaver, que es otro bachi popular que está en Pompeya. Y bueno, a partir de ese acercamiento se abrieron un montón de otras cosas. Por ejemplo, lo del Centro Cultural, conocer que la fábrica no era solamente un espacio fabril recuperado, sino que se había abierto a un montón de otras actividades que antes de que esté ocupado era impensado, digamos. Acá terminé el bachillerato el año pasado y una de las cosas que hicimos, uno de los proyectos que tuvimos en tercero con los compas, fue armar una cooperativa, que en este caso fue de encuadernación. O sea, la cuestión fue juntar dos materias, una puramente práctica, que, bueno, como digo, encuadernación, y la otra, la parte más teórica, que era cooperativismo. Juntar las dos y armar realmente una cooperativa. Pequeña como es, pero armarla, digamos, ¿no? Y ver las tensiones que hay dentro de ese tipo de organización. Que no quede solo en los papeles, digamos. Y la armamos. Estaba saliendo bastante bien, digamos. Armamos un taller también acá, en el Centro Cultural. Y yo me incorporé también al profesorado, porque, bueno, siempre me interesó la literatura, pero también la cuestión de la educación popular, porque la viví acá, digamos. O sea, pude hacer todo el proceso, todos los 3 años. Con educación popular. Y bueno, también tenemos, con Seba nos unió esto de tener el deseo de armar un programa, porque al menos en mi caso estamos como, yo estoy muy influenciado por la materia que da la gente de Barricada de medios alternativos. Y bueno, a ver qué onda eso, ¿no? Como, si bien no tengo nada armado, pero hay como muchas ganas y mucho deseo. Y tengo una pregunta con el tema de encuadernación y eso, ¿cómo es que lo enfocan, ¿no? Porque yo, por ejemplo, trabajé en una gráfica y me dicen encuadernación y tengo la imagen de encuadernación del tener que estar 12 horas en una máquina, sea rústico, sea... Claro. Tengo, bueno, esa idea, ¿cómo es que abarcan desde encuadernación eso, sacándonos un poco la idea de las gráficas, ¿no? Que vienen y te apuñalan. Claro, la parte meramente de producción es totalmente artesanal, digamos. Por eso tiene un toque único cada cuaderno, digo, porque la parte sobre todo de diseño, hacemos lo que queremos. Y nosotros nos pusimos como una especie de... No de obligación, sino como una... No sé, cómo decirlo. A ver, no me sale la palabra. Pero no hacer cuadernos para cualquier persona, sino tenemos mucha relación con otros espacios que también están recuperados y... Cuando tienen que hacer algo de información nos llaman a nosotros o movidas así, digamos. No hacer un cuaderno para hacerlo, sino que darle un sentido más social a la producción que hacemos. Claro, eso que justamente comentaba recién, que tienen las gráficas, que es, bueno, hay que agarrar los palets y meter papel, porque hay que sacar los libros como sean, y son cualquier libro, y que sean como llegan, no está esa cosa de, claro, no. El manual y de ver bien y diseñarlo como uno quiere, no hay nada de eso. No, eso no. Bueno, eso es lo que te da, que sea algo pequeño, pero también que sea muy pequeño es no sé, es como más personalizado, por decirlo de alguna manera. Sí, pero digo, o sea, que como que produce un cambio subjetivo, si querés, pero después eso, en la sociedad, aunque estoy diciendo una enormidad, no influye mucho. Claro. Pero bueno, al menos en este momento estamos en esa, digamos, porque también somos un grupito muy chiquito y estamos viendo cómo es esto de. Nadie laburó en cooperativas antes, por ejemplo. Entonces, ya, es todo nuevo para nosotros. Organización, es un mundo nuevo. Está perfecto como está aplicado. Che, ¿y qué es lo que, digamos, en cuanto a contenido, qué es lo que producen? ¿Cuadernos o digamos, hacen también algún tipo de libros? ¿O tienen pensado hacer algún tipo de libros? Por ahora solo veníamos con cuadernos. Ajá. Pero ya tenemos unos pedidos de edición de también de gente, de compañeros de acá. O sea, en IMPA funcionan varios grupos de teatro que ensayan acá, y algunos tienen sus propios textos. Y ya que tienen que editarlos, pues urge editarlos, digamos, lo vamos a hacer nosotros. No hay como un rigor estético, si se quiere, pero sí hay una cuestión de afinidad ideológica, si se quiere. Bueno, en eso es lo que nos estamos enfocando ahora. Si tenemos que sacar algo editado, vamos más por ese lado que por editar, no sé, cualquier cosa, digamos, que no con lo que no nos sintamos identificados, digamos. Claro, buenísimo, buenísimo. Che, y digamos, ¿cuánto tiempo lleva la cooperativa funcionando? Bueno, casi un año ya. Y si cuento el tiempo con el bachillerato, año y 8 meses. Pero contamos el tiempo desde que nos cortamos, digamos, de que sea un proyecto para, no sé, para atravesar una materia, sino, claro. O sea, un año con él. Y ya, digamos, ¿te sentís en condiciones de hacer una especie, no sé, de balance con? O sea, ¿cómo te sentís con este tema de funcionar de manera cooperativa, con todo lo que implica, ¿no? Con haber cumplido todo el papeleo legal, que al principio es totalmente desgastante, y si ya pasaron esa etapa y ya se sienten un poco más tranquilos en el funcionamiento como para poder dedicarse realmente a la actividad productiva. Bueno, la parte legal está ahí todavía, porque es como muy burocrático todo, sí, claramente, y es re loco, pero mientras más chico es el proyecto, como que es más burocrático. Más dificultades, sí. Claro, se ponen más trabas. La otra parte, que es la que a mí me importa, yo no sé si todavía estoy como en condiciones de hacer un... de decir algo sobre la organización. Por supuesto que es diferente a cualquier otro laburo que yo tuve, pero también lo planteamos más a... hacer un balance de acá, no sé, 2-3 años, por ejemplo. Para no decir cualquier cosa, y porque de última somos todos amigos, compañeros, y es muy difícil, la verdad, claro, llevarse mal. Y quizá esa cercanía hace que no puedas tener la objetividad para ver cómo viene en realidad el proyecto a nivel político, digamos. Claro. Por supuesto, o sea, si me apuras, te digo, prefiero este tipo de organización horizontal a cualquier otro tipo que yo tuve, que era básicamente ser un alguien a quien le daban órdenes y nada más. Sí, justamente, digamos. No me terminé de expresar bien, pero mi pregunta iba a eso, a que en una cooperativa, digamos, vos sos a la vez trabajador y también patrón, ¿no? Porque te tenés, o sea, sin ese rol, digamos, pero es como que tenés que organizar el laburo a nivel productivo y es para, claro, vender, o sea, digamos, tenés que organizarte de alguna manera. Claro, cierta, pero... no sé si decirlo, pero profesionalidad o algo por el estilo. No, entonces, ¿cómo manejaban ese aspecto? El otro laburo, ¿no?, también está organizado, simplemente que elegimos... la asamblea, obviamente estamos en una organización horizontal, acá nadie es jefe de nada, y también hay otra cuestión que nos viene de la educación popular, que es el conocimiento colectivo, que se pierde totalmente en otro tipo de organización en el trabajo. Todos aportamos cosas acá, o sea, yo no sabía pero nada de esto. De hecho, en un momento vi como... O sea, a mí lo que me importaba era la organización cooperativa. Después, si hacíamos cuadernos, si hacíamos, qué sé yo, cerveza artesanal, claro, me daba más o menos lo mismo. Y esto de poder compartir los conocimientos me dio como, ya te puedo decir, como un gusto por la encuadernación. Más que ahora vienen como esto de editar textos, que es lo que más me interesa a mí. Que ese también es, eso es parte, claro, de un balance. Se empieza a acercar también un poco más a la carrera que elegiste. Bueno, nada, es casualidad, ¿no? Por algo elegiste esa carrera también. Claro, y va cerrando por otro lado. Sí, y nada, es casualidad también, porque todo sale de este espacio que está recuperado. O sea, estamos en una radio que está en un espacio recuperado, estudiamos en un lugar así, el bachi lo mismo, la COPE lo mismo. Como que todo cierra. el papel y los materiales, digamos, que necesitan, ¿de dónde lo sacan? ¿Compran o...? El papel lo compramos en Chilaver. También, ¿no? Como esto de... Sí, contémosle a la gente que es otra empresa recuperada, una imprenta, la gráfica Chilaver, que queda en la calle Chilaver, justamente, por eso se llama así. También tiene un bachi, también tiene una historia larga en esto de la recuperación de empresas, así que también otro proyecto muy interesante. Claro, y bueno, la cuestión es relacionarnos con esos compañeros. El cartón también, a una recuperada. Bueno, como es, y ellos nos compran cosas a nosotros, bueno, es como un ida y vuelta todo el tiempo, digamos. O sea, me parece que se trata de eso. Porque también el consumo es un acto político. Sí, sí, totalmente. Corto. Totalmente. Sí, sí, sí. ¿Saben qué otras experiencias hay con respecto a la encuadernación? Con esta organización, ¿no? Horizontal, comunitaria. Yo no, o sea, no conozco muchas. Conozco un montón de proyectos de encuadernación, porque últimamente se ha puesto como muy de moda un poquito. Pero son más proyectos de una persona sola, de dos, que quizás no están organizados así. Claro. Que el énfasis está puesto en otro lugar, que quizás ni se piensa si hay un patrón o no hay un patrón, sino que hay otras cuestiones que le dan, a las que dan más valor. Claro. No sé, cuestiones estéticas, por ejemplo. ¿Y no se han puesto el objetivo de multiplicarlo, eso, de reproducirlo, digamos? Capaz que ahora se lo lleven el objetivo. No, sí, sí. O sea, primero queremos ver nosotros qué pasa con nosotros, ¿eh? Porque claro, quizás en un año está todo bien, pero yo quiero ver más, a ver qué pasa de acá más adelante. No es que vamos a hacer una revolución, pero tampoco quiero ir para otros lados o asociarnos con otros compas sin nosotros estar seguros de lo que estamos haciendo o de dónde estamos parados. Por ahí el crecimiento va más, es más hacia adentro, ¿no? Por lo que estabas diciendo vos recién. O sea, no se toman un crecimiento como organización en el hacia afuera, en desarrollarse, bueno, justamente en asociarse con otros. Que eso por ahí se da más adelante, pero primero les interesa, no sé, desarrollarse ustedes mismos, ¿no? Como sí, organización, como, y como personas. Esto que te decía de como del cambio subjetivo, digamos, de sacarse de la cabeza todas esas cuestiones que vos ya tenés como súper naturalizadas, en este caso de la relación con el laburo. Que no solamente relación con el laburo, es la relación en general con el otro, digamos. ¿Viste? ¿Quién está arriba, quién está abajo, quién sabe más, quién sabe menos? ¿Por qué los puestos no se rotan? Bueno, esas cuestiones. Pasa que, bueno, qué sé yo, soy un chabón grande y estas cosas cuestan mucho sacárselas de encima. Incluso estando en una cooperativa, a veces te das cuenta de que repetís cuestiones que pensás que ya las tenés superadas, pero se dan igual. Y está bueno que esas tensiones se resuelvan ahí y que no, qué sé yo, darse cuenta de eso también. Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? Como estamos todos tan acostumbrados a ir, que un laburo es ir, llegar, que te den una orden y seguir. Cuando se encontraron con esto de la cooperativa, ¿cómo es? O sea, que expliquen un poco, o explica un poco cómo sería el tema este de la cooperativa, ¿no? Para el que también se le ocurre, tiene la idea, pero no sabe cómo arrancar también un poco. Ustedes en su casa eran amigos y, bueno, lo fueron viendo, pues más o menos pensaban más o menos igual, pero ¿cómo se fue desarrollando, digamos, puntualmente el tema cooperativa, ¿no? Bueno, la organización base surgió en el bachillerato y eso nos ayudó un montón porque teníamos... la verdad, un montón de información teórica sobre cómo armar una cooperativa. Y esos 8 meses que estuvimos en el bachi armándolo, fue como, hablando así mal y pronto, curtirse en eso. Una vez que pasamos esa parte, fue como cuando salimos del bachi ya estábamos para adelante. Ahí fue simplemente reducir la asamblea, porque éramos menos, básicamente. Dividirnos en comisiones. Pero comisiones que se van rotando, digamos. No es que hay uno que es la cabeza de las comisiones siempre. No. O sea, estamos todos en todas las partes. O sea, el compa que va a comprar los materiales, el que se encarga del diseño, el que tiene que coser, el que tiene que cortar, el que tiene que pegar. Todos pasamos por todas, porque también esa es la cuestión, como no quedarse en una partecita de la producción, sino estar en todas. Que es lo que le decía a la compa cuando vine el miércoles pasado del programa de radio, que me interesa el tema de la operación. No porque yo vaya a ser operador, sino porque quiero saber cómo es eso y saber cómo es esto y saber cómo son todas las partes. Sí, después iremos viendo. Aprender y después ir viendo, por supuesto, sí, saber cómo es todo, funciona todo para poder, en caso de, o dedicarse a eso o ayudar en caso de que, como decías vos, no sé, uno no puede, uno lo que sea, estar ahí, digamos, lo mismo en la cooperativa. O sea, uno, no sé, el que está cosiendo no puede, claro, tal cosa, y cualquiera de ustedes está, entre comillas, capacitado para poder ir y... Totalmente. Y después hay una parte de la Copa de Cuadernos que es como, quizás donde más se ve la jerarquía, que es la comisión que va a ferias o que va a hablar o que va a poner la cara y a decir qué es lo que se está haciendo, como yo estoy haciendo ahora, por ejemplo. Claro, sí, hablando, entre comillas, por los demás. Claro, o sea, de una manera. Hoy soy yo, porque las compas, pues son todas mujeres con las que estoy, están o estudiando, o laburando, qué sé yo. Pero si fuera otro día, estaría cualquiera de ellas y podría dar... lo mismo, digamos. Lo mismo, sí, o sea, totalmente, totalmente. Pero esa es una de las comisiones que a mí más me interesaba mover, ¿no? Como generalmente el que habla es el que no labura o se pone en una posición... por encima, que no está bueno, pero no. El que sabe, sabe, y que no es jefe. Sabe, que no, sabe, totalmente. Che, bueno, volvamos al tema de los profesorados, porque aparte ya tenemos que ir cerrando, nos queda un ratito. Pero me interesa que nos cuenten, si es posible, ¿no? Si ustedes lo notaron, en qué notan la diferencia entre lo que es estudiar en un lugar formal, como antes contabas vos, la UBA, y en el día a día, ¿no? Y en un profesorado orientado en educación popular, que está asentado en una fábrica recuperada. O sea, ¿cómo se vive eso? ¿En qué lo notan? Y en mi caso, desde el momento de la inscripción, yo hablé con Fernando Santana, que es el coordinador. Había un trato humano, no había una respuesta que copió, pegó y me respondió como le hubiera respondido a cualquier otro. Ya te hablo por mail antes de conocerle la cara. Y una vez que llegué, seguí viendo esa preocupación, ¿no? por facilitar el acceso, la entrada y la permanencia en la universidad, así como el estudio, y digamos, si hay problemas, digamos, de horarios, de posibilidad de estudio, no sé, cualquier problema que pueda llegar a surgir. La actitud es por tratar de resolverlo, y también por ser una necesidad misma para la supervivencia del profesorado, necesita gente. Y eso, digamos, nos estamos necesitando todos. Eso está bueno, pese a la necesidad, ¿no? Porque genera una colaboración permanente. De hecho, entre el profesorado o los profesorados, bueno, entre cada uno de los profesorados entre sí, y también hacia afuera del profesorado, pero dentro de la fábrica. Si cae un día la cana acá, vamos a tener que estar todos de la mano, porque si no, perdemos todo. Y eso es algo que se ve. Y después, bueno, desde la educación hay facilidades que queda, por ejemplo, que haya parejas pedagógicas. A mí me resulta incómodo, por lo general, hablar en las clases, me resultaba. Y acá en IMPA la verdad que no, por el hecho de la educación popular, yo aprendí que puedo aprender de un compañero y también que mi palabra puede ayudar a otro compañero, que era algo que quizás yo nunca consideraba. Y por eso no hablaba, porque de última decía, bueno, yo ya lo sé, me quedo callado y sigo escuchando. Era una actitud egoísta hasta el no hablar, ¿no? Claro, pero es bueno, lo que hablábamos antes también, es algo aprendido. Es como que uno espera que venga alguien y te dé... el saber, el conocimiento, y vos no tenés nada para aportar ahí. Creo que esto que decís es uno de los principios fundamentales de la educación popular, que es que todos tenemos algo para aprender y para enseñar. Sí, ¿no? Totalmente. O sea, está bueno que se pueda percibir en el día a día, ¿no? Sí, los profesores también están esperando eso. Eso es una diferencia, porque a veces te proponen hablar o hacen preguntas a los estudiantes, pero no esperan, no es sincera la... el esperar que aprender algo de eso. Yo acá noto otra actitud por cómo se pregunta, por qué se pregunta. Así que desde ese lado, la verdad, creo que es todo eso lo que hace que sea más cómodo como estar acá. En cuanto a la fábrica, tiene un gustito. Todos los que entran a IMPA te dicen algo así de... no sé si es el olor, el color, las luces o qué, pero entras y saliste de un lugar incómodo, digamos. Te pega, hay algo que te pega y no hay vuelta atrás, o sea, ¿no? Sí, Es, yo no lo puedo explicar. Y no es la mampostería. Claro, claro. Sí, porque si no suena feo ahí al lado le pega. No, no, no. Le pega en el sentido metafórico. Mariano. El profesorado para mí tiene una característica que también ya lo veía en el bachi, que realmente la veo como una característica sincera, y es la construcción del saber colectivo, que es más o menos lo que decía Sebastián. Sabemos, por supuesto, que los compas son profesores muy, muy formados en instituciones como súper prestigiosas, con años, pero se ponen en este lugar porque realmente se lo creen, de que nadie tiene la verdad, de que es una construcción, sobre todo en un espacio como IMPA, ¿no? Donde todos tenemos que aprender de todo, me parece. Yo creo que es la característica que más me interesa a mí de la educación popular, porque es justamente antijerárquica. Poner en duda eso, que hay un saber único y que hay alguien que lo tiene y otros no, parece fundamental. Y que hay jerarquía de saberes también, o sea, por supuesto. Eso hay que deconstruirlo, sí. Porque es lo que nos enseñaron. Totalmente, y eso lo ves en la población del profesorado. O sea, hay de todo, es como que hay de todo, sí. Estamos todos en una bolsa, metés la mano y sacás de todo. El que hizo 4 años de filo, el que terminó el bachi como yo recién el año pasado, el que, no sé, es un artesano y flasheó con matemática. Hay de todo. Y eso no lo ves en otros lugares, y creo que eso también le da un sabor especial a IMPA, a diferencia de otros espacios quizás más, no sé, más cuadrados, más conservadores, no sé. En cuanto a un futuro no tan lejano, ¿esperan que el bachi o la universidad les den, les abran un espacio en el mercado laboral clásico, si se quiere, o preferirían que les hagan potenciar todo lo que sea un nuevo modelo, quizás el cual se está gestando en IMPA, por ejemplo, o en tantas otras fábricas recuperadas? Yo soy partidario de transformar la escuela pública en una escuela pública y popular. O sea, me gustaría trabajar en una escuela estatal. Bien. Me encantaría también trabajar en un bachi. Pero la verdad que le apuesto a la escuela pública y estar metido. Sí, cuanto más embarrado en un barrio, mejor. Bien. Bueno, yo un poco al revés, decididamente el bache popular, pero porque se mezcla también la experiencia esta de que es el único espacio en el que yo no me sentí expulsado a nivel pedagógico, digamos. Claro. Y es como, también es una devolución, ¿sí? Y además, otra cosa, no hay que ser ingenuo, el bache popular armó el profesorado para formar profesores para los bachilleratos. Por supuesto, uno puede dar clases en cualquier lado, pero yo creo que para mí el futuro está en el bachillerato popular, cualquiera, totalmente. Bueno, primero, hola. Hola. Soy Fampi, ¿cómo está? Para la gente que está escuchando, de Conciencia de Liberación Radio. Chicos, pregunta. Bueno, en realidad sé bastante del tema, tengo bastantes compañeros que estudian en bachi popular. Bueno, más que nada tenemos un compañero anarquista que estudia en el bachi el 20 de Flores, que hace poco se cumplieron 12 años de recuperar también ese lugar. Y nada, lo que quería decir es que un poco siempre cuando se habla de eso se escucha lo mismo, ¿no? O sea, mentalmente yo también estudié en un bachi popular, además, o sea, terminé en el pasado. Que es increíble, ¿no? O sea, cómo uno de repente la burguesía, por así decirlo, y todo lo que es el Estado y toda esa mierda que hay que bajar, lo que hacen es meterte en la cabeza que vos no sabes nada y que el profesor viene para iluminarte y para decirte la verdad sobre todo, y que vos acá no podés opinar porque en realidad vos no sabés, y él viene a decirte lo que tenés que saber, digamos, lo que es la verdad, lo que es la aposta. Y en el bachi popular no sucede, porque realmente lo que pasa es que en realidad el profesor también está aprendiendo con vos. O sea, es como un aprendimiento en conjunto, ¿no? Aprendo yo y también aprendes vos un poco más cada día. Y nunca te van a decir, por ejemplo, que tenés que que tenés que hacer cual o tal cosa. Siempre te van a decir algo para bien, para una construcción colectiva, o sea, es más como un grupo. Y eso está bueno. Obviamente que, o sea, estoy a favor de lo que dice el compa, ¿no? Que lo que están creando al hacer profesores popular para que luego den clases en un bache popular, para que esto pueda crecer y se pueda hacer en todos lados. Y obviamente sí, que se vaya a la escuela estatal y toda esa mierda que no sé si saben, por ejemplo, que alumno significa no iluminado, o sea, ya de por sí ahí cuando te tiran el alumno, o sea, vos no sos nadie, en la cual viene alguien a iluminarte con puras palabras falsas encima, en la cual casi siempre vos sos el, o sea, creo que del secundario debe haber un, no sé, un 60-70% expulsado, digamos, pedagógicamente, o sea, que su cerebro piensa que entonces no tiene que dejar el colegio porque no puede ser, porque no me sale, y el profesor me está diciendo que me va mal y me está diciendo que no lo entiendo, entonces te vas y dejas el colegio, y así estamos por eso, ¿no? Por ese poder que el Estado y los profesores estatales y demás piensan que tienen. Puede ser igual eso que decía el compa, de ir al Estado para, digamos, formar la diferencia y ver si se puede contagiar, por así decirlo, pero no todos los que estudian en un lugar popular sean profesores del Estado. Más que nada, si puede ser de bachi popular, es mejor aún, así puede crecer más. Los escuché hablando ahí, tenía todas las ganas. Y nada, los felicito, la verdad es más buenísimo. Yo también voy a estudiar fotografía y también quiero dar en algún lado donde se pueda hacer pula. Creo que no hay todavía. Capaz sería que venga a hacerlo. Nunca se sabe. Bueno, chicos, ya les había avisado, nos quedaba poco tiempo, tenemos que ir cerrando. No sé, ¿nos quieren contar algo más como cierre? No, esperamos que nos encontremos en este espacio más adelante, sí, ¿no? Igual después vamos a seguir hablando antes de que se vayan ahora en un ratito. Dale. Para bueno, comentarles y que nos comenten. Y bueno, y vamos viendo a ver si se puede cerrar eso del programa. Entre todos. Sí, esto también, esta radio se maneja asambleariamente, así que todo va a depender de la asamblea, pero bueno, no creo que haya ningún problema. Lo que sí vamos a aprovechar, no sé, ¿querías contar algo más? Te veo con cara de que tenés ganas de decir algo. No, de decir que en ese proyecto de radio van a haber mucho más compas nuestros del profesorado que vinimos nosotros porque... Buenísimo. Porque estábamos, éramos nosotros. Está bien, era a hacer la presentación. Bueno, dale, José. Vamos a aprovechar que hoy hablamos mucho de literatura, de libros, de encuadernación. Y vamos a ir a escuchar un poema. Un poema en voz de su propio autor. Galeano, vamos a escuchar un audio que está grabado. Así que bueno, nada, un ratito a disfrutar. Y después volvemos. En el siglo XXI, si todavía estamos aquí, seremos todos gentes del siglo pasado. Y lo que es bastante peor todavía, seremos gente del pasado milenio. Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea. Las Naciones Unidas han proclamado extensas listas de derechos humanos, pero la inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Al fin del milenio vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. El aire estará limpio de todo veneno que no venga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la computadora, ni será comprada por el supermercado, ni será mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. La gente trabajará para vivir en lugar de vivir para trabajar.

La comunicación comunitaria hace audible y visible la voz del pueblo. La comunicación no es mercantil. Hermanos originarios, campesinos, detrás de nosotros estamos ustedes. Nosotros somos ustedes. Latinoamérica. Escuchá Fatality Show. Los sábados de 10 a 13. Por Radio Semilla. ¿Querés conocernos? Escuchanos por www.radiosemilla.com.ar y muy pronto por la 106.5. Ya volvimos. Bueno, acá estamos nuevamente. Seguimos estando en lo que estábamos. No se fue ninguno, nos escapó, nos asustaron los chicos que están invitados. Con todas estas ideas locas, aparte de quedaron hablando en el corte del largo y tendido, no sabemos de qué. De liberación total se quedaron hablando. Fampi, ¿de qué se quedaron hablando? Nos quedamos hablando de liberación total. De total. Humana, de la tierra, de los no humanos, la libertad de los animales, la libertad humana, la anarquía y demás. Largos temas para futuros programas eternamente. Acá, bueno, se acabó la ronda de mate y Martín va a comentar en este momento. Dice que no, nosotros nos quedamos hablando de cosas técnicas justamente de la radio, de todo, como habrá compañero, todo este tema de organizarnos entre todos, ¿no? Y la misma organización que tenemos desde la radio nosotros. Y bueno, no sé, en este momento estamos viendo el tema del teléfono. Ahora vamos a comunicarnos. ¿Con quién nos vamos a comunicar, Martín? Con Giramundo TV. ¿Y por qué nos vamos a comunicar con Giramundo TV? Comenta un poquito. Ah, sabe Jacinto. Ah, Jacinto es el que sabe. Sí. Llamémoslo a Jacinto entonces, hagámosle señales de humo. virgen de la tierra en busca de la verdad. Todos te esperan hasta que mamita. Solo un ganado, bateador dorado, no sé qué mota. Mirando los dorados, Dios lo engaña y te ata. Volvimos. Tardamos, pero volvimos. Estuvimos escuchando, aparte de poemas leídos por sus autores. Qué lindo Galeano, como música libre, sí. Como expresa, ¿no? Como lee. Sí. Qué bárbaro. Primero, como escribe. También. ¿Cómo escribe y cómo se lee? Primero, como piensa. Y cómo se lee. Cómo piensa, cómo escribe. Sí. Sí, sí. ¿Habrá comido bien también? ¿Eh? No, no, me pregunté cómo. Eso no se entendió. Me metí en su intimidad. No sé a dónde querés ir. No, no, por eso. Salgamos de este. Berenjenal. Berenjenal. Ay, tengo hambre. No, con M. Berenjenal. Berenjenal. Berenjenal es berenjenas y yo tengo hambre. Bueno, estamos en un nuevo bloque de Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Sí. En espera de una pronta comunicación con los compañeros de Giramundo TV. ¿Por qué no contamos un poco lo que se va a hacer el fin de allá en Punta Indio? Así la gente se entera. Bueno, dale, hacemos una agenda. Si les parece una breve y concisa agenda. Terminamos el domingo en Punta del Indio, pero antes de Punta del Indio, el fin de semana empieza el viernes. Viernes, último viernes del mes. Como todos los últimos viernes del mes, hay olla popular en Corrientes y Troilo. Como siempre, temática. Sobre las tecnologías, ¿no es cierto? En este caso, el tema que nos convoca va a ser la tecnología y el control que la tecnología ejerce en nuestras vidas. Papa. Exactamente, porque digamos, no estamos en contra de la tecnología, ¿no? De hecho, si no existiera, no estaríamos hablando nosotros acá. Claro. Pero, ni siquiera un martillo. Tal cual. Las cosas más comunes de la vida no dejan de ser tecnología también. Pero podría dejar de avanzar un poco. Pero en este caso, sí, en este caso lo que vamos a tratar de exponer es cómo se usa esa tecnología para tratar de controlarnos, de darnos miedo, de que cada uno se quede en su vida y no se preocupe por lo que le pasa al de al lado, o a los de al lado, o a los demás lejos. Aparte, así que, bueno, todo el control, ¿no?, que hay, o sea, los celulares, justamente, los chips que metemos en el celular, están totalmente controlados. La ciudad está llena de cámaras que encima no sirven para un carajo. No, justamente sirven para eso, para controlar. Todo sirve para controlar. Las alarmas, los teléfonos, la sube, te caga la vida. O sea, ¿a dónde vas? ¿A dónde dejaste ir? ¿Dónde la cargaste? ¿Dónde estuviste? Pero es relativo, yo la tengo sin nombre, digamos. O sea, sí, saben que alguien se mueve por determinados lados, pero no saben quién es. Porque para eso poco. Eso es lo que vos pensás. Claro, claro, bueno, a lo mejor sí, qué sé yo. Yo sé que ayer estuviste en, según esta base de datos. Claro, y lo que no se enteran por la sube se lo enteran cuando le compran. Sí, datos, ni hablar. Otra gente. Por, ¿no?, paseo. O sea, bueno, la cuestión es que estamos totalmente controlados por la tecnología. Exactamente. Y también bueno que nos podamos liberar un poco de eso, ¿no? Bueno, justamente para tratar de charlar sobre esos temas, nos juntamos este viernes al caer la tarde. Ponele alrededor de las 7, 7 y media, en la esquina de Corrientes y Aníbal Troilo. ¿Cómo? Luchando, digo, ahí en la esquina de Corrientes. Sí, siempre estando en la calle con la gente que guste de participar de este tipo de eventos. Así que los esperamos. Micrófono abierto, por supuesto. Sí, va a haber proyecciones, va a haber música, va a haber micrófono abierto para charlar sobre el tema. Y bueno, y va a haber gente, va a haber guiso, como siempre. ¿Vegano? El guiso es vegano. Vamos, el veganismo, carajo. Aunque no todos los integrantes del colectivo Olla Popular seamos veganos, el guiso, la comida, es vegana. Podemos hacer guiso ahora, porque yo tengo una. No estaría mal. Sección de comida. Siguiendo, vamos a retomar el hilo, siguiendo con la agenda. El sábado, no sé si ustedes tienen algo, yo sí. Yo sí. Yo también. Bueno, empiezo yo entonces, que soy el que tomé la palabra. Hay un nuevo encuentro del grupo de compras comunitarias del Centro Cultural Nunca Más, ahí en Villa Pueyrredón. Como siempre, cada dos semanas, cada dos sábados, nos juntamos de 11 a 2 de la tarde. Y bueno, ahí hay productos de la economía social. Hay una cooperativa que distribuye productos de empresas recuperadas, de productores independientes, de productores campesinos, de diferentes lugares del país. Y bueno, tiene su mesita ahí con todas las cosas, muy ricas ellas y muy buenas. También compramos verdura orgánica, hay unos productores de la zona de Olmos que nos traen la verdura. Y bueno, a veces vienen otros compas también de con producción artesanal de cervezas, de panificados, etcétera. Acérquense, es Nazca, esquina José León Cabezón, Nazca al 5100 aproximadamente, de 11 a 2 de la tarde, sábado. Esa no la tenía. Uh-huh. Eso el sábado. El mismo sábado, ¿qué más hay? Yo sé de una banda que toca gratis, por ejemplo, no sé si a alguien le interesa o no, pero para mí es muy interesante. En el, esto es en San Telmo, en el MOD. Es un lugar que no es muy agradable para mis ojos, pero es bastante cheto la mood. Es muy cheto, pero la banda vale la pena. Se llama Humo del Cairo. Uy, mirá, son todo los chicos que hacen stoner. Y bueno, es gratis también el sábado. A partir de las 22 horas está programado. Cáiganse antes porque se llena demasiado de gente. ¿Algún día vamos para el sábado? Si seguimos en orden. No, más temprano en realidad yo vengo acá. Pero sábado de la mañana. Claro. ¿Qué pasa claro. El sábado de la mañana? Antes de la feria del Nunca Más. A las 10 de la mañana. Antes de la feria del Nunca Más. O si no vas a la feria del Nunca Más. No voy. Claro. ¿Por qué? ¿Qué haces? Nos contanos, llego. Dale. No hay tanto llego, misterio. No, en realidad yo no, vienen todos mis compañeros del programa de mañana. Ah, es verdad, vos no venís, viene tu... Mi alter ego. Tu doble de riesgo. A hacer Fatality Show acá en Radio Semilla, sábados por la mañana, de 10 a 13 horas. Exactamente, señor. Estoy puntero en el Fatality Race, ¿eh? ¿Sí? ¿Estás puntero? Estoy puntero. Eso, porque no tenés competencia. No, ya lo sé. No, yo iba a decir que también tenía algo que hacer porque iba, vamos a ir a... La punta de Indio. Ah, el domingo es eso. Sí, sí. Claro, yo voy a salir hasta creo que voy a salir el viernes a la noche porque tengo un par de cosas que hacer en el camino. Voy a ir a un refugio, ayudar, demás. Y bien. Después voy a llegar allá. Vas a terminar allá. Luego de un viaje. Porque me iba a ir, este fin de semana en realidad me iba a ir de viaje. Lo bueno es que cuando me cae que van a ir allá, dije, bueno, chao, que viaje ni viaje, me voy para otro lado más cerca y después termino ahí. Después en filas para allá, para Punta de Indio. Lo que tengo igual y falta todavía, así que mejor contar eso y yo cuento lo último, porque es el 3 de octubre, falta todavía, lo que quiero contar. Bueno, eso que está contando Fampi es el domingo, pero antes me olvidé de decir algo para el viernes. Ahí va. Que es también es un... se llama Mercadito en La Ronda. La Ronda es un centro cultural que queda en la calle Méndez de Andes 614, Méndez de Andes y esquina Honorio Pueyrredón. Y también se arma un mercadito todos los viernes de productos naturales, digamos, no son orgánicos, pero como no tienen la certificación orgánica, el sello que te cobran, no se puede decir, así que son productos naturales, sin agrotóxicos, sin pesticidas, y ahí puedes conseguir verdura, frutos secos, semillas, brotes, yerba, miel, bueno, un montón de cosas. Acérquense. Todos los viernes. Esto es exactamente, los viernes de 4:30 de la tarde a 8:30 de la noche. El viernes lo que hay. Ah, ¿te acordaste? Un nuevo programa de Conciencia de Liberación Radio. No te habías acordado del asunto. No me acuerdo de mi propia. De 5 a 7 de la tarde vamos a hablar de friganismo y un montonazo de cosas más que están buenísimas, así que escúchenlo, obviamente acá, en Radio Semilla. En Radio Semilla, buenísimo. Uy, ¿ese sonidito es para que contemos lo del domingo? Ese sonido sí, el domingo y el sábado en realidad. No para. El mismo no, es que el sábado ese, nosotros, donde vamos a Punta del Indio, que nosotros vamos el domingo, se puede ir a acampar. Hay un camping municipal ahí, que hay muchos, ya se van a ir juntando ahí, para mismo el domingo, empieza a las 11 del mediodía, y contemos un poco de qué trata esto, dónde vamos. Sí, es un festival que arma justamente FM Punta del Indio, unos compas que estuvieron por acá, estuvimos hablando con ellos la semana pasada, y nos han visitado también en alguna otra oportunidad, digamos, para juntar fondos justamente para poder seguir creciendo como radio, ¿no? Así que vamos a estar presentes, varios de los semillos y semillas vamos a estar por ahí, haciéndoles el aguante y bueno, y participando de este festival. Que puede participar cualquiera, no es que solamente la gente de la radio puede participar. Sí, de hecho, si hay alguno que nos esté escuchando y tiene o conoce a alguien que tenga algún equipo de radio o equipo en general a los cuales no le funcione algo, pero sí funciona la radio y tenga ganas de donarlo, estaría muy bueno porque nosotros vamos a ir, lo podríamos llevar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente en el pueblo, en Punta del Indio, que no tiene equipo de radio. Entonces se ve imposibilitado de escuchar la radio, justamente. Así que estaría muy bueno que si alguien cuenta con algún equipo que se pueda donar, nos lo haga saber, así ya el domingo lo llevamos. Si no, será la próxima, ¿no? Ya lo iremos viendo con más tiempo. Bueno. Bueno, por último, el 3 de octubre. 3 de octubre. 3 de octubre falta bastante, no importa. Cae viernes. Es una fiesta friquearte, es una fiesta que organizamos de arte y música. Es en Matienzo, la calle Matienzo, 2424, va a estar buenísimo, va a tocar bandas, va a haber puro arte, comida vegana, va a haber un montón de difusión de lo que es lo under y distintos tipos de luchas, proyecciones, así que va a estar muy bueno. Arranca a las 11 y a las 12 más o menos estará tocando la primera banda hasta las 5 de la mañana, vamos a estar ahí festejando todo. Y también va a haber dentro de poco acá un festi en el IMPA. Sí, sí, eso todavía estamos a ahí confirmar, organizando absolutamente todo. Mal. Pero te vuelvo a preguntar, ¿dónde dijiste eso? ¿Es en Matienzo? Claro, la calle Matienzo 2424. Es ahí, estación de subte Ministro Carranza. Perfecto. Está bueno, esquina. ¿Cómo se llama esta? No sé cómo se llama la esquina, pero bueno, queda ahí, chicos. Matienzo 2424. Está bien, perfecto, perfecto. Bueno, para el que quiera acercarte, ya sabe, ¿esto es gratis? ¿Tiene como? No, son 30 pesos que pagás y estás toda la noche escuchando. Son tres bandas, buenísimas bandas. Y además, bueno, nada, hay sorteo de stencil en vivo que hacemos en cuadros y de todo, música, nada, ahí se puede ranchar, hay una terraza enorme, buenísima. Y es como es justamente una casa también recuperada. Es una, mira, es donde era antes el Matienzo. Era donde era antes Matienzo, que claro, ahora se mudó a Gascón. A Pringles, sí, Pringles. O algo así. Sí, por ahí. No me acuerdo. Sí, pero no es Matienzo, no se vayan allá porque hay mucha gente está flasheando, ya se trayen. Está bien, perfecto. Bueno, en este rato sí. Ahora vamos a pasar a la comunicación en un ratito ya con los chicos. Primero te hacen cosas raras. Sí, me están haciendo unas señas. José, muy... todo bien, pero... Hay un ser humano que se traslada y a través de un vidrio nos hace señas. Vamos a hacer un huevo. ¡Claro! Sí, eso ¿no? fue, claro. No, esa es la señal de CD. ¡Ah! Escuchamos una cosa, operador. Esto es codificación básica de operador conductor. Esta seña, claro, que los oyentes no ven, hace un círculo con las manos. Eso es lo que te enseñan en operación. Ah, podría ser redondeando también. No, redondeando es otra cosa. Sí. Redondeando es así. Que eso tampoco lo pueden ver. Que es apuntar con el dedo índice hacia adelante y hacer un giro completo. Creo que todo el mundo se tendría que acercar. Eso es cerrar. Cerrar. Creo que todos se tendrían que acercar a ver estas señas y ver qué interpreta cada uno, ¿no? Porque yo... ¿Y esta seña? ¿Sabes lo que significa? Claro. Ahí está la seña. Pero eso es un corazón para mí, por ejemplo. Me está haciendo la operadora. Esos son los no, es que nos quiere. El romance mismo acá en el aire de Radio Semilla. Nos quiere a todos. No sé qué. Vamos a la música, chicos. Vamos a la música. Dale. Separan las arrugas de la almohada, el hielo de los dedos de tus pies. Llegas temprano a casa preguntando qué te pasa y que digas que nada. La distancia que separa mi entender de tus palabras, el aire entre el techo y el suelo, entre tanto reproche algún momento bueno y tocarte con la yema de los dedos. Esta distancia de horas, segundos y llantos, este pasarse todo el día esperando. Esperando el próximo contigo, olvidando el último sin ti. Esperando el próximo contigo, olvidando el último. Esperando el próximo contigo, olvidando el último sin ti. Esperando el próximo contigo, olvidando el último. Esperando, el tiempo va pasando mientras tanto. El tiempo va pasando esperando. El tiempo va pasando mientras tanto. El tiempo va pasando esperando. El tiempo va pasando mientras tanto. El tiempo va pasando esperando. El tiempo va pasando mientras tanto. Yo sigo esperando. Ahora mismo nos separan las arrugas de la almohada. Llegué temprano a casa y que digas que nada. Ay. La distancia que separa mi entender de tus palabras, el aire entre el techo y el suelo, entre tanto reproche algún momento bueno. Sí. Y tocarte con la yema de los dedos.

Bueno, aprovecho el segundo y voy a aprovechar y voy a mandar un saludo, ya que estamos al aire, tengo micrófono, la gente me está escuchando, un saludo muy particular a la persona que me acompaña siempre en todo esto, que me hace el aguante, digamos, siempre, ¿sí? Así que Romina, te mando un saludo muy grande. Y bueno, estamos tratando de solucionar ahora sobre este tema de la comunicación, no sé si nos está escuchando, a ver ahí. Hola, hola, ¿nos escuchan? Bueno, seguimos. Bueno, mientras tratamos de solucionar esto, recién ya se fueron los chicos del Bachi, ¿sí? Que estaban con nosotros, ya se saludaron, se fue corriendo también la otra compañera, Fampi. Y a ver, vamos a ver si ya nos podemos comunicar, a ver. Hola, hola, sí, ahora sí se escucha. Vamos a escuchar un tema mientras tratamos de solucionar esto. Así que ahí regresamos nuevamente. Cosas que suelen suceder. Sí, vamos a ver, no sé, vamos a probar con una cosa rara. Tenemos problemitas técnicos para variar. Y vamos a tratar ahora de que se escuche por el altavoz. ¿Escuchás, Vicky? No, pero acá no. Uy, bueno. Bueno, Vicky. Sí, me parece que vamos a tener que dejarla para la semana que viene y ver, revisar un poco el tema técnico. Te pedimos millones de disculpas. No, igual, bueno, la verdad es que esto suele funcionar bien, nunca tuvimos problemas, pero bueno, hoy no sé qué pasó. Bueno, en realidad sí sé qué pasó. El sábado tuvimos radio abierta y lo volvimos a conectar todo. Se ve que algo falló. Y bueno, pero bueno, hacemos un mea culpa. Hola, hola. Sí, no, hagamos así, porque encima ya no nos estamos quedando sin tiempo y la verdad que queríamos charlar un rato tranqui con ustedes. Te vuelvo a decir, bueno, te pido mil disculpas por la desprolijidad y dale, ¿te parece que quedemos para la semana que viene entonces? ¿Eh? Dale, buenísimo. Bueno, te mandamos un beso grande, Vicky, muchas gracias. Chau, chau. Estamos engualichados, estamos. Qué bárbaro, che. Cosas que pueden pasar, está bien. Como la ley de Murphy, lo malo que pueda pasar, va a pasar. Va a pasar. Va a pasar. Hoy somos Boca. Sí. Y esperemos que siga siendo por mucho tiempo así. No lo de la radio. Pero sí por eso que nombraste. Claramente es la ausencia también de estas personas que no quieren venir, no les quiero echar la culpa porque sí, no han venido. Para mí que sabían pero que para mí que algo, hubo, sí. Hoy hay una energía. mano para mí ahí toqueteando, no sé. Vamos a charlar entonces de bebidas alcohólicas. Dale. Dale, hablemos. Música libre. Hablemos. Sí, vamos. Tenemos el debate pendiente para explicar lo que es música libre. Suena como muy solemne explicar, pero. Contar más o menos de qué trata esto de la música libre que nosotros difundimos. Ponernos de acuerdo nosotros en la mesa, que ya es bastante difícil. Sí, sí. Sobre todo en otros temas, pero no, bueno. No, porque sea nosotros, digo, es un tema polémico en general. Sirve para entretener un buen asado entre amigos. Sí. Te lo puedo asegurar. Totalmente. Sí, de todas maneras me parece que, o sea, estaría bueno, más allá de que ahora vamos a tener esta charla y vamos a decir qué piensa cada uno al respecto, por ahí estaría bueno conseguir una opinión un poco más formada al respecto, ¿no? Que haya leído el tema legal o que conozca más. Yo me imagino algo de la música, Unión de Músicos Independientes o algo por el estilo, que nos puedan asesorar, o bueno, no asesorar, sino informarnos y contarles a los oyentes y las oyentas. Puede ser, es polémico, yo no estoy muy de acuerdo con eso. ¿Con qué? Con que siempre tenga que haber una visión legal al respecto. No es que la tiene que haber, es que, digamos, la ley existe, o sea, más allá de que uno le guste o no le guste. No, sí. Y por ahí, desde el punto de vista del artista, me parece bueno que, digamos, más allá de que su creación es suya y ahí no hay vuelta que darle. Sí, ya no metimos. Por ahí, bueno, saber que no hace falta, o sea, sí o sí, tener que estar inscrito en SADAIC y registrar tu música y tener una gestora de tus derechos comerciales, o sea, vos... Tiene mucho que ver con lo que hablaba el compañero que vino a hablar, de que hablaba desde el batch y eso, ¿no? Sí. ¿Por qué tiene que ver? Porque el tema de reacostumbrarnos, ¿no es cierto? Sí. Uno es chico, quiere tocar la guitarra, el padre le regala la guitarra, el chico crece, tiene una banda, lo que sea, y en el común, el que todos creemos que es así, por lo que nos venden, bien dicha la palabra, me parece, venden, es que vos tenés que registrar tus cosas para venderlas y porque son tuyas, y es así, ¿no es cierto? Desde esa es la creencia, digamos, común, ¿no es cierto? O es lo que nos vendieron, como dije antes. Como músico, me parece que eso, para desacostumbrarnos un poco, es justamente esta, bueno, por ejemplo, lo que estamos haciendo acá, que difundimos a gente que lo hace libre, que es esto de libre, que también hay un registro, ¿no es cierto? No necesariamente de SADAIC, SADAIC es una empresa privada, no es algo, no es la única y aparte cosa es una, que hay para hacer, es digamos. Es una gestora de derechos comerciales, porque los derechos, digamos, intelectuales, no hay nada que hacerle, son tuyos. Son tu tuyos, obra exactamente. Es tuya y listo. Y en el músico hay mucho miedo en el que no, pues me van a robar lo que yo hice, porque eso no, y mirá si se facturan con lo que yo hice, si eso es mío, y esa cosa, ¿no? Siendo que uno en realidad hace música para que otros la escuchen, bienvenido sea si la gente va a verlo y que uno puede comer con eso, pues básicamente es un trabajo, lleva muchos años de formación, ser músico está muy mal visto. Bueno, vos qué haces de tu vida, y yo soy músico, bueno, ¿y de qué trabajas? Claro. ¿No? Está esa cosa que sí, es verdad, que está dando vueltas siempre por ahí. Y es bueno, verdad. Y te pasa subirte un taxi y decir, sí, yo en realidad soy saxofonista, te dicen. Y yo decís, bueno, está bien. Sí, es verdad. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, me ahorro el comentario, le decís, pobre. Claro, ¿no? La verdad no, que... no, sí. Y es terrible, está esa cosa dando vueltas, que es porque estamos mal acostumbrados, a eso es lo que voy yo. Y la carrera del músico, si uno se fija incluso en las carreras, sean la EMPA o sean sea una formación clásica o sea una formación popular o lo que sea, desde las carreras, yendo a las carreras, no hace falta hacer una carrera para ser músico, a mi creer, son carreras mucho más largas que incluso medicina o que abogacía. Pero el abogado es un trabajador, el médico es un trabajador. Un profesional. Es un profesional, sí, sí, sí. Y el músico, no. Y el músico es un hippie. Sí, el músico es un hippie, sí. Generalmente sí, igual. Pero es polémico y es complejo porque también llegó, de eso que estás describiendo justamente, también llegó al nivel del primer músico, del músico inicial. Y hay mucha noción de, estoy 2 años tocando la guitarra y soy músico. Sí. Y convertirse en músico realmente es, no es por la necesidad de valorar la institución o el momento en el cual vos entras a un lugar para formarte y estar 10 años. Claro. No necesariamente por eso. A ver, vos podés estudiar música en la calle, si quiere, podés estudiar esa música de forma autónoma. Claro. Pero eso probablemente te cueste mucho más que si vos tenés un montón de profesores guiándote, no por la noción del profesor académico, sino de claro, gente que te acompaña a tu alrededor. Claro. Para formarte, es que al fin de cuentas la música es un arte. Y el arte es para expresarse y hay mil formas de expresarse. El tema de los estudios te muestran herramientas. Te fortalecen. Y ser músico, digamos, la noción de ser músico, el músico profesional, es justamente el que te da, si se quiere, el margen de compararte o con un abogado, o con un médico, o con cualquiera de esas profesiones, que tiene que ser algo que contemple muchas aristas de la música. Si vos estás 2 años tocando la guitarra y nada más, quizás te falte mucho para ser músico. Claro, bueno, la música tiene un montón de formas de exactamente lenguaje, ¿no? Yo por ejemplo no me considero músico, yo me considero, no sé, guitarrista, si querés, porque para mí músico yo siempre lo ligo a la formación esta académica, digamos, ¿no? Tener las 1000 herramientas que te da un estudio, que no necesariamente tiene que ser algo formal, o sea, uno puede aprender con profesores. Por supuesto. De hecho hay músicos muy grosos autónomos que no pasaron por una, una escuela. De todas maneras, no hay que confundir el talento, la facilidad con un instrumento, por ejemplo, en particular, con el esfuerzo que se pone en estudiar música. No, ¿sí? Por supuesto. Que son dos cosas, muchas veces uno recae en nombres comunes, no sé, Salinas, por ejemplo, claro. Es un autónomo muy conocido que la descoce realmente, pero Salinas es un tipo sumamente talentoso, que además se dedica un montón. Pero digo, en general, para ser como Salinas tenés que laburar muchísimo, quizás mucho más que el mismo Salinas, ¿se entiende, no? Sí, está claro, porque él tiene un talento natural. Tiene un talento. Pero de todas formas, aunque no tengas tanto talento, si vos la laburas, o sea, quizás no vas a hacer las genialidades que hace Salinas, pero serás un músico decente. Siempre. Hay que dedicarse mucho en la música. Sí, particularmente, que prácticamente casi todo, pero hablando de las artes puntualmente, yo creo que me pasa a ver que, bueno, el padre le compra la guitarra al nene y que le exige, pero el chico no quiere, y el pibe, si no le dedica tiempo y no le gusta, no lo hace. Es como el que manda a la escuelita de fútbol, saliendo un tema que yo no tengo idea, es como que lo manda a la escuelita. Habíamos dicho no hablar de fútbol. Sí, no, pero lo estoy mal comparando, porque es eso. Es muy contradictorio, porque si sos buen músico te vas a salvar. Sí. Pero para la hora estudia otra cosa. Sí. Claro. ¿Entendés? Con el fútbol pasa lo mismo. Los meten a los chicos y vos ves que los meten en la escuelita y los putean. No, dale, corre, y es un pibe, o sea, que disfrute. Sí. Y después que lo eduque. Y lo de lo libre, rebobinando un poco, bueno, sí, hay maneras de registrarlo fuera de SADIC, en este momento no me acuerdo el nombre. Hay varias licencias. La más conocida, por ahí la que está más difundida ahora, es una que se llama Creative Commons. Que tiene, digamos, a su vez, esa es un sitio, una organización, que a su vez tiene varios tipos de licencias. Por ejemplo, para lo que hablabas vos antes del tema de poder compartir tu música sin miedo a que nadie la use comercialmente, digamos, hay dos licencias básicas que son compartir, ahora no me acuerdo el nombre, de hecho hoy no traje la compu que lo tenía ahí todo bien anotadito, qué sé yo, pero bueno, no esperábamos que se cayera la comunicación, así que terminamos hablando de esto, pero bueno, la idea es, digamos, de por sí el derecho intelectual es tuyo y no te lo saca nadie y eso te lo reconocen, y cualquiera que use tu obra tiene la obligación de decir quién es el autor. O sea, claro, ese es el tema. Y después de esa que es básica, vos podés decir, bueno, mientras que me nombre lo puse cualquiera para cualquier cosa, o no, decir, no, tenés la obligación de nombrarme, pero además yo no quiero que con eso hagas cosas comerciales. Mientras que no sea comercial, vos podés hacer cualquier cosa. Ya, si es comercial. Pero si es comercial, no. Si es comercial, me tenés que pagar. O sea, que tampoco quiere decir que licencia libre sea licencia gratis. No, en todos los casos. Sí. Vos podés elegir que así sea también, que sea gratis. No, o que sea gratis para usos no comerciales nada más. O sea, Si no, también cobrarás tus derechos. O directamente hay formas en las que vos querés difundirte en ciertos lados, entonces si otro te la quiere pasar, no hablo de FM particularmente, pero sí que te la quieren pasar en X lado tu obra, y si no la querés, vos como autor intelectual, no, yo ahí no quiero que se pase, no sé, yo no me gusta TN, yo no quiero que lo pasen en TN, el tema no se hace. Claro. O sea, no se hace porque es vos como intelectual de la obra, no lo podés negar. No, esto de que eso está buenísimo. De todas maneras está pasando algo muy interesante con respecto a eso, con respecto a la difusión de la música en líneas generales. Últimamente, ¿no? Hay una cosa medio de tendencia, y en general se está volviendo un poco a ciertas bases antiguas, con cierta forma de ejecutar la música, de transportar la música, de llevarla de un lado hacia otro. Y curiosamente, ¿no? Digamos, a pesar de que sea a través de internet, por ejemplo, un espacio en donde se mueve un montón la música, ahí se empiezan a imitar o hay cosas que se empiezan a parecer mucho a formas antiguas. Empieza a volver mucho esta noción del single, quizás con esto de YouTube, este fenómeno de YouTube, empieza a volver el single como a ser una cosa muy fuerte, cosa que en algún momento la industria musical transformó el single en el LP. Y refuerza mucho el boca a boca, que eso nunca se fue, y es la mejor herramienta siempre, y le recomiendo a un amigo que sé que escucha algo que me parece a mí, y eso es genial. Sí. Me parece lo mejor. Se está salteando la discográfica, el sello se está salteando mucho. Es que ya no hay un fuerte en lo que es discográfica. Cerraron, grandes multinacionales cerraron, grandes estudios cerraron. O se dedican a otras cosas. Sí, roban por otros lados, digamos. Sí, sí. Eso está claro, eso no lo van a dejar de hacer. Igual yo quería acotar también, volviendo a lo que, recordando lo que decía el compañero, ¿no? De la construcción colectiva del conocimiento. Claro. Que también la música lo es. O sea, vos podés tener un talento natural para ejecutar un instrumento o para componer, si querés, pero no deja de ser un aprendizaje social, una construcción social. O sea, esto tiene años, siglos, milenios de historia social que hace que la música haya evolucionado en lo que es hoy. Entonces vos como individuo no estás exento de eso, participás de toda una trama. Y está bueno recuperar eso, ¿no? También o sea, así como vos te tenés que reconocer como parte de esa trama, también tu obra artística es parte. La podés compartir igual para que siga aportando justamente a esa construcción. Me parece que lo por lo menos desde mi perspectiva es lo más valorable de lo que se llama cultura libre, ¿no? Sí, que llegue a todos, esa idea. Tal cual, así como a vos te llegó de alguna manera todo ese acervo. No, y aparte como al músico, o sea, si vos querés, no hay nada mejor que te escuchen todos. Y vos querés, tocás para que te escuchen. Claro, tal cual. Debe haber alguno que toca para tocar en su casa, está bien, no me parece mal esa idea, no estoy criticándola, pero la idea como un músico, guitarrista, bajista, lo que sea, es que te escuchen. Si sí, no, sí. No le vas a dedicar tiempo a juntarte a ensayar y a... Sí, básicamente sí, tal es eso, cual, o sea, expresarse de alguna manera. Sea con, no importa si son letras o no letras, no importa, ese tema no me va a meter, pero de lo que sea, o sea, es una expresión. Aparte, la fuerza del lenguaje musical es increíble, rompe las barreras del idioma en líneas generales. Sí, y es totalmente universal. O sea, vos podés poner triste a alguien si querés con una melodía. Si por ahí en la cara le podés gritar, le podés decir todo y esa persona no se va a poner triste, ¿no? O sea, le tocas un tema particular. Se puede ir más allá. Con la misma melodía podés poner triste a uno y contento a otro. Sí, encima. Con la misma melodía armada, de la misma forma tocada, con el mismo instrumento, exactamente la misma instancia, podés a una persona ponerla muy triste y la otra ponerla muy contenta. Igual si estoy tocando en vivo y veo que alguien está contento y el otro está llorando, me preocuparía. Ah, bueno, eso ya particularmente. Ya tipo, ¿por qué llora? ¿Qué le pasó? ¿Qué le hice? Y esto me da el pie. ¿Qué le hice al otro para que se ría? Y a ver, al pie. Esto me da el pie. Vos fíjate qué loco como son las cosas. Sí. ¿Por qué caranchos estaremos hablando de música libre? Y porque es nada menos y nada más que una forma de comunicación. Sí, por supuesto. Justamente, la comunicación es un código que compartimos. Sí, por supuesto. ¿No? Y por años, pero por décadas ha sido una de las materias principales de la radio. Tal cual. Por esto que decías vos, de que una misma melodía, tocada de la misma manera, por el mismo instrumento y sí. todo, llega a dos personas, justamente a dos receptores de ese mensaje, de manera diferente. Sí. Entonces, nada, resaltar eso justamente, sí, no, ¿no? Que se pasa? Trata de una forma de comunicación la música, sí, nada más y nada menos. Totalmente. Por eso la tratamos también en este programa. Que lamentablemente, si ustedes se ¿será para vos, porque suben yo tengo su vista, está llegando al final. Lamentable para vos. Bueno, fue un programa raro, pero no por eso menos interesante. Atropellado. Esperamos que el próximo funcione todo un poco mejor. Los esperamos el miércoles de 8 a 10 de la noche. Sí. Acá en Radio Semilla, www.radiosemilla.com.ar. Ajá. Si están en Almagro, FM 106.5. Uh-huh. Y poco más. ¿Se viene la verdulería? Uy, ojalá. Te tiré el aire así. Oh, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? ¿De qué está hablando? Oyentes, ¿qué quiere vender este chico? Me preocupa. Bueno, chicos, le mandamos un beso grande. Acá está el equipo, me parece. Le mandamos un beso grande a Sofi, que nos está operando. Le mandamos un beso grave, un beso grande a un beso Gaby. Grave le mandó a Gaby. No, Gaby, no, Gaby, te mandamos un beso grave. Un beso grave, un beso agudo, un beso drújulo. No, Gaby es mala. No le mandamos entonces. No, a Gaby no le manda. Es mala, no vi. Sí, es mala. Bueno, para no perder la costumbre nos está costando cerrar. A Norbert también. Ah, es verdad, a Norbert. Ni lo nombramos. Yo lo nombré indirectamente. Ah, dije, ¿sí? Los que no vinieron. Ah, bien. Bueno, también le mandamos un beso grande. Es mi jefe. Los lunes. Superior. Bueno, chicos, nos vemos. Adiós. Para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad, plantemos la semilla para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Políticos corruptos robando sin cesar, policía pegando ya no se verá, hambre y miseria hay que desalojar, basta de problemas por andar, haciendo lo que siento sin molestar, sin preguntar, sin molestar. Sabe hablar, basta de mentiras en esta sociedad, basta de problemas por andar, haciendo lo que quiero sin preguntar, haciendo lo que siento sin molestar, haciendo lo que quiero sin preguntar, haciendo lo que siento sin molestar. Para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad, plantemos la semilla para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Se tienen que